El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a un nuevo directo. Un sábado, un 11 de abril y un directo diferente porque es una mogurred. Volvemos a este formato la última vez, no se nos puede olvidar. Fue un 14 de febrero, día de San Valentín. Han pasado más de dos meses o aproximadamente dos meses y han cambiado mucho las cosas en estos dos meses. Tanto que ahora mismo pues estamos aquí. En nuestra habitación, entre cuatro paredes. Pero, eso sí, creo que ahora más que nunca es necesario volver a un formato como este, un formato que se basa en compartir, en hablar, en interactuar unos con otros. Y es maravilloso hacerlo, porque ya os adelanto que esta mogurred va a ser especial. Va a ser la más coral de todas las que hemos hecho, o más bien he hecho, porque desgraciadamente la mayoría las he hecho yo solo. No es que yo tenga aquí una necesidad imperiosa de estar hablando con la nada. A mí me encantaría poder compartir con más compañeros y que hoy vamos a tener la ocasión. Yo creo que precisamente, como dice Fermín, estamos en San Cuarentín. Y en San Cuarentín es la oportunidad también de abrir nuestras puertas, de compartir a qué estamos jugando, cómo estamos viviendo todo esto, a mostrar ese lado más humano que nos hace entender que no estamos solos, sino que posiblemente lo que nosotros sentimos, alguno lo ha podido experimentar en estos días o en estas semanas, porque es lo más probable. Las personas somos más parecidas de lo que muchas veces querríamos reconocer. Como digo, hoy vamos a hablar con amigos. Hoy vamos a ver cómo están llevando todo esto. Por supuesto, siempre orientado al videojuego, porque ya os adelanto que hoy vamos a tener un gran anuncio. Hoy os vamos a revelar cuál va a ser el juego que va a protagonizar el próximo informe de misión. Esos programas que ya sabéis que es una apología al videojuego como medio cultural, programas o un espacio en el que nos centramos precisamente en la obra, en toda su plenitud, en las claves del desarrollo, en el contexto, en las emociones. Todo eso va a aparecer hoy. Lógicamente vamos a intentar dejarlo hasta el final, hacer un poco como de cebo. Y ya os digo, os adelanto, y creo que esto no es ninguna novedad, que nosotros vamos variando, intercalando, lo he dicho muchas veces. Si venimos de un JRPG de 70 horas, ya os digo que no vamos a tener ahora un informe de un Dragon Quest. A lo mejor en el futuro sí, pero este mes no. Porque creo que es sano también oxigenarse y poder conocer otros juegos de diferentes palos y que poder así también ir variando que la experiencia pues nos pueda satisfacer a todos. Y sobre todo, descubrir o redescubrir obras míticas de este medio. Dice Alex, ¿un juego de lucha? Lo deja ahí caer. Waylis, yo apuesto por Banjo-Kazooie. Ya veremos, ya veremos. Dani nos comenta que él está jugando en este momento al tramo final de Final Fantasy VII. Veréis, voy a romper un poco la cuarta pared, que es mi especialidad, es lo que hago siempre. Realmente el informe, la mogurred que estamos haciendo hoy, se iba a llevar a cabo ayer. Ayer era un día muy especial, prácticamente todo el mes, porque sabéis que yo las celebraciones las cojo, no las dejo escapar y montamos una fiesta con todo. Ayer fue el lanzamiento de Final Fantasy VII Remake. Y de hecho me invitaron a una charla, desde aquí le doy las gracias a Nacho Requena de la revista Manual, estaba también José Luis Ortega, estaba Salva Fernández de Meri, para hablar de ese lanzamiento de Final Fantasy VII como personas que habíamos acabado el juego. Yo encantado, a mí siempre que me inviten a un sitio para hablar de Final Fantasy, yo lo hago encantado, con los ojos cerrados, pecho descubierto. Pero es cierto que luego me di cuenta de una cosa. Yo dije aquí públicamente, lo he repetido constantemente, que no quería que se repitiese un fenómeno como el de Kingdom Hearts 3. Yo soy una persona humana, con gustos, que además lo reflejo porque a veces se me nota. Soy una persona que habla con pasión. A veces me puedo equivocar porque pienso más dejándome llevar por el corazón que por la cabeza. A veces puedo pecar de ser muy vehemente. Pero sí transparente, y esto es lo que hay. Y con Kingdom Hearts expresé cómo el juego me estaba emocionando al pasar de un mundo a otro. Y para mí era una experiencia la mejor que había vivido ese año. Luego lo dejas reposar y al mes siguiente, cuando ya te queda solamente el regusto y solamente dependes de esa experiencia jugando, dices, ala, a lo mejor me vine muy arriba y objetivamente no me llenó tanto como yo hubiese querido. Es por eso que yo quise hacer un poco control de daños y decir, con Final Fantasy VII Remake, que sabemos que es un juego que solamente se puede abordar, bajo mi punto de vista, desde la más absoluta subjetividad, vamos a intentar que pase un poco el tiempo, que la gente lo pueda disfrutar, degustar, paladearlo, ir a un sitio, a otro, descubrir personajes sin necesidad de que una voz esté diciéndote si el juego es bueno, si es malo o si es regular. Yo lo he querido mantener. ¿Qué pasa? A mí, si alguien me pregunta, Sergio, ¿te gusta Final Fantasy VII? Pues no le voy a decir, no, es que he jurado que no voy a decir nada. Pues yo le contesto y de hecho agradezco que me preguntéis. ¿Qué pasa? Yo no pude contenerme. He grabado un vídeo para mi canal personal de YouTube, Serturjo, por cierto, de 45 minutos, hablando mis experiencias, mi valoración, metiéndome en spoilers. Resulta que me invitan a una charla, hablo del juego, creo un hilo en Twitter que tiene más de 100 me gustas. Una burrada. Después de esos precedentes, llegamos al viernes, día 10, y digo, ¿no podemos hacer una mogurred sobre Final Fantasy VII Remake? Porque yo, que soy el mayor fan del mundo mundial, resulta que me estoy saturando. Yo. ¿Por qué no dejamos? Y esto tiene mucho que ver con el tema que ahora vamos a tratar. Que cada persona tenga su ritmo de juego. Por favor, no os dejéis contaminar, ni por mí ni por nadie. Yo creo que los medios de comunicación o comunicadores con menor o mayor alcance, porque yo no soy nada del otro mundo, pero ahora mismo hay 16 personas viéndome, pues lo que yo no quiero es condicionar a nadie. Y es cierto que tenemos una enorme responsabilidad, y esa responsabilidad hay que saber manejarla. Por tanto, hoy no vamos a hablar de Final Fantasy VII Remake. Tenéis un programa de 5 horas y media dedicadas al original. Tenéis ese vídeo de 45 minutos que yo le dediqué en mi canal de YouTube. Tenéis un montón de personas en nuestro fantástico canal de Discord que expresan su opinión. Y lo mejor es que son opiniones enfrentadas y siempre enmarcadas en el respeto. Esto me llena de profunda tristeza comprobar cómo una obra que lógicamente mueve tanto, ya de antemano había personas predispuestas o a que le encantasen o a que lo odiasen por absolutamente todo. Incluso se le están atribuyendo fallos al remake, que si lo consideramos fallos, también estaban en el original. Pero es que la mente es muy selectiva y nos quedamos solo con lo que nos interesa. Así que hoy no vamos a hablar de Final Fantasy VII Remake. Creo que lo vais incluso a agradecer a aquellos que no lo hayáis jugado. Los demás tenéis muchos escaparates, todo el mundo está hablando y no va a ser ningún problema. Pero dejadme también que diga otra cosa. Lógicamente es un mes muy especial por el lanzamiento de este juego, pero también porque estamos de aniversario, 5 años del Batallón Pluto, yo ya lo dije. Estamos preparando un contenido muy especial, muy personal, de nuestros orígenes como programa, respondiendo algunas preguntas que nos habéis mandado, contando nuestros testimonios, porque yo os prometo, y es lógico, que el mío no se parezca demasiado al que puede tener Juanjo, Aitor, Atreides o Tony. Eso va a llegar, no sé cuándo. Es un contenido que estamos haciendo con mucho mimo, destinado a los mecenas, que sois los que estáis ahí creyendo en el proyecto, y que espero que os guste. Dice Alex, ¿hasta cuándo se pueden mandar preguntas? Yo diría que cuanto antes mejor. porque es que estamos muy sujetos a la disponibilidad, al tiempo de cada uno. Entonces, a lo mejor esto se dilata más de un mes, que a lo mejor durante esta semana encuentre un hueco y se graba algo. No lo puedo saber. Fer dice que ya ha mandado las preguntas, yo lo agradezco, no os preocupéis si salen anónimas o no, porque lo que haremos, en lugar de pregunta-respuesta, como hacemos en los Responde, será con todas esas construir un hilo narrativo. Es decir, si nos preguntáis muchos, ¿cómo os conocisteis Aitor y Sergio? Pues no voy a responder una por una, os contaremos directamente esa situación. Bueno, hago lectura rápida de comentarios porque ya digo que hoy va a ser una Mogu-Red muy especial, muy de andar por casa, muy coloquial, porque yo creo que es a lo que se presta, ¿no? A compartir entre todos, a abrir, como digo, esta ventana, aunque la mía lleva ya mucho tiempo abierta, pero también la de mis compañeros. Así que, bueno, dice Ofelia, confieso que nunca jugué a Final Fantasy VII y no sé si jugaré el remake por miedo a que no me guste nada. Esto lo dejé muy claro ayer en esa charla a la que me invitaron, pero quiero volver a reincidir. Y mira que dije que no iba a hablar de Final Fantasy, pero, en fin, ya me conocéis. Y es únicamente un concepto que quiero que quede clarísimamente claro. El juego se llama Final Fantasy VII Remake. Es una obviedad. Pero yo... Es una palabra que está tan pervertida, que se ha utilizado tanto, que lo mismo te vale para un Medieval, que te vale para un Resident Evil 2 Remake, que te vale para un Shadow of the Colossus. Esto no es un remake como lo que hemos conocido. A mí, personalmente, me gusta más el término de reimaginación. Partir de ahí, de esas bases que se han construido con el paso de los años, para dar lugar a otra cosa o encontrar nuevas lecturas. Por favor, quiero que lo veáis así. Como una reimaginación. Estaré encantado cuando lo juguéis de poder tener a lo mejor alguna tertulia entre nosotros, algo muy chulo se puede hacer. Pero como digo, yo quería, antes de entrar con los compañeros, hacer esa reflexión. Yo iba a hablar de Final Fantasy y dije, en lugar de hablar de Final Fantasy, ¿por qué no hablamos sobre el hablar de Final Fantasy, aunque parezca algo muy redundante? Hemos llegado a un punto con esto de las redes sociales en el que las opiniones nos condicionan muchísimo. Sale un juego de tanto calado como este, o a lo mejor otro que vosotros esperéis muchísimo, me da igual cuál, Animal Crossing, Doom Eternal, que estamos pendiente antes de nada, aunque tú tengas el juego reservado por 70 euros y lo vas a tener de salida, queremos ver los análisis, queremos ver la nota en Metacritic, queremos ver lo que ha dicho el analista de este medio. Y yo, no es por quitarme valor o por, al final, restar valor a los periodistas, que es crucial. Y además yo creo que es muy inteligente y es muy necesario tener esas críticas, esas reseñas que van más de lo evidente, que al final nos permiten descubrir también un poco de la persona que ha estado a los mandos. Y a lo mejor ir a nuevas lecturas, nuevos mensajes, ideas. Pero si vosotros tenéis muy claro que ese juego os lo vais a comprar, ¿qué más os da? Que el juego tenga un 85 en Metacritic, que un 93, que un 98. Ahora, con esto de las redes sociales, y no es nuevo, hemos caído en esta polarización absoluta. Cuando nosotros hablamos hace muy poco, unas semanas atrás, de PlayStation 5, con datos, reitero, entró mucha gente a insultar. A decir que éramos unos vendidos, que nos pagaba Sony, que se nos veía el plumero, que desde luego no iban a volver a escucharnos en la vida. Fijaos. ¿Qué ha ocurrido? Ahora yo cuento mi experiencia personal, siempre subjetiva, con Final Fantasy VII, y vuelven esas voces que, como no están de acuerdo, claman que somos lo peor, que por culpa de nosotros nos merecemos todos los males que hay en este medio, como los micropagos y DLCs, que nosotros no somos fans. Hay personas que se encargan de repartir esos carnets. Bueno, pues no soy fan. ¿Qué vamos a hacer? Todo eso está ocurriendo en el mundo de los videojuegos, pero también, evidentemente, a una capa mucho mayor. Ahora que estamos en confinamiento, en la cuarentena, ¿cuántos bulos, cuántas fake news se distribuyen de manera consciente, que eso es lo más grave bajo mi punto de vista, por grupos de WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por cuentas oficiales de partidos políticos? Esto es gravísimo, porque nunca habíamos tenido acceso a tanta información y a tanta información tan manipulada y tergiversada. Por eso, yo siempre he reivindicado que estos son los tiempos en los que más necesario es hacer periodismo. Y son los tiempos en los que más difícil es dedicarse al periodismo. Existe esa contradicción, esa dualidad. Pero lo recalco porque llegarán más juegos, Cyberpunk, The Last of Us, el que queráis, y volverá el run-run, volverá esa gente que se queja por una textura de una puerta. Que luego tú lo pones objetivamente en lo que es el compendio de la obra, y os digo que es que eso es absurdo. Un dato no te vale de nada si lo sacas de contexto y te lo llevas a otro sitio. Y eso se ve con cualquier ámbito. Los datos, el problema es que hay gente que los manipula. El caso de Nomura, que dice por aquí Barbeceros en tono de broma, Nomura participó en el torneo de Smash, pero le curtió el lomo a Alex. Fijaos, estamos en un momento en el que, como es un juego que, yo siempre lo he dicho, Nomura me parece que tiene tal impronta que eclipsa todo lo que está alrededor. El juego original, el Final Fantasy VII original de toda la vida, de la primera Play, fue una obra muy coral y muy circunstancial. Porque ahí estaba Yoshinori Kitase, ahí estaba Sakaguchi, ahí estaba el propio Nomura, ahí estaba Nojima, un montón de voces canalizadas a través de ese líder indiscutible que era Sakaguchi, que digo que es circunstancial porque ya nos contó Marta esa muerte de su madre tan repentina, cómo le marcó y cómo eso se volcó en la obra. Y sin embargo, cuando tenemos que hablar del remake, parece que solamente se habla de Nomura, cuando objetivamente hay más empleados trabajando en el remake de lo que en su día estaba constituida la empresa de cara a ese juego original. Todos los aciertos que tiene el juego se le atribuyen a la obra original. Ah, bueno, esto, claro, como se dedica a replicar lo que ya funcionaba en el juego del 97, no tiene mérito, no tiene mérito ninguno. El que tú coloques un plano aquí, que la fotografía esté diseñada de esta manera o que el modelado se vea de esta forma o el diálogo, da igual. Porque bebe del original. Ahora, si algo no me gusta, lo atribuyo a un nombre que causa pesadillas. Yo lo comprendo, yo aquí no voy a ser defensor de nadie, que es Tetsuya Nomura. ¿Que me parece el juego muy lineal, un pasillo constante? La culpa es de Tetsuya Nomura. ¿Que a lo mejor hay un tramo en el que suenan música muy chirriante, muy tecno? La culpa es de Tetsuya Nomura. ¿Que ahora en este punto el diálogo varía respecto al original? La culpa es de Tetsuya Nomura. Y obviamos que detrás hay un equipo, hay varios departamentos, hay gente que se dedica precisamente a la música, que se dedica al diseño de los escenarios, que se dedica solamente al sistema de combate, que todos pasan al final por Nomura como director, eso es evidente. Pero si tenemos que echarle la culpa, al menos admitamos que esa culpa será compartida. Y todo esto era al final para hablar de las opiniones, de las críticas. Yo estoy muy contento y muy orgulloso que en nuestro Discord, en esta comunidad, alguien termine ese juego de los primeros. Creo que fue Jojor, que se lo compró de salida, que él ya iba dudando antes de llegar a él, y sin embargo no ha tenido ningún problema en mostrar su desacuerdo conmigo, con otros compañeros, y decir, mira, es que no me gusta, no me gusta, y no me vais a convencer de lo contrario. Y de verdad, es que no hay ningún problema, pero lo ha hecho con educación, con respeto, y a veces son cosas que a mí me da vergüenza ajena. O sea, yo no puedo aquí jactarme del valor de los videojuegos, de cómo esta comunidad de los jugadores es tan grande, cuando luego hay personas que sale una consola y solamente se dedican a tirar mierda. Que gente que utiliza un dato para extorsionar a otro, para coaccionarlo. Esa gente a mí luego me provoca que me dé vergüenza de hablar sobre videojuegos con gente ajena a este medio. Porque todavía se le atribuye la imagen de que es una industria muy infantil y que está muy marginada, normal, si se marginan ellos mismos. No sé, amigos, yo creo que todos nosotros, los que estamos aquí delante de un micrófono, vosotros que estáis con las redes sociales, tenemos una responsabilidad enorme. Nuestros mensajes no lo sabemos, el daño que pueden hacer a las personas. Que cuando uno hace un vídeo, uno hace una canción, uno escribe un artículo, puede tener como 99 likes. Que si tiene un dislikes, no sabemos de qué forma le puede afectar a esa persona. Y si queremos un debate constructivo y enriquecedor, eso lo tenemos que hacer todos, con argumentos. Porque los que critican, yo sé que tienen argumentos, pero no lo sacan. ¡No lo sacan! No pueden decirme que la culpa era de cosas que ya estaban en el original, porque a lo mejor tú no quieres el juego del 97. A lo mejor si saliese ese juego ahora, tampoco te gustaría. Es un tema en el que tampoco me quiero aquí centrar, porque sé que me hierve la sangre y que realmente no lleva nada, porque hay personas con las que yo creo que no se puede discutir, no por nada, sino porque tenemos puntos de vista muy cerrados, muy férreos. Yo el primero. Yo hay cosas en las que no voy a dar mi brazo a torcer, y ellos tampoco. Pues oye, cada uno por su lado, y ya está. Y que Dios nos pille confesados. Pero como hoy vamos a hablar de cosas que nos gustan, que nos emocionan, desde el respeto, desde la educación, entre buenos amigos en esta familia que hemos creado, que yo, por cierto, quiero seguir dando la bienvenida a los que estáis aquí al otro lado, a Jojor, a Willis, a Alex, a Ofelia, a Kadani, a Barbeceros, a todos, mil gracias. Ha habido un juego que ha sido noticia en los últimos meses por un retraso, por otro, por otro, por otro. Y sin embargo, igual que yo reservé mi edición de Final Fantasy en 2015, cada uno tiene su ojito derecho a lo que aferrarse y a lo que poder levantarse cada mañana pensando que ese lanzamiento está cada vez un poquito más cerca. Yo hoy quería hablar de cosas bellas, quería hablar con gente que siente pasión. Pasión por estas obras que tanto nos gustan y pasar una tarde buena. Así que vamos a hablar de The Last of Us, de lo que está por venir, de por qué se espera tanto, de cómo fue un punto de inflexión quizás en la trayectoria de Naughty Dog, que ya venía de lanzamientos muy potentes, con un amigo, con un compañero, con un comandante de este batallón, que sin duda es Aitor. Vamos a hacer una videollamada. Hoy va a ser todo como muy tecnológico. No sé cómo va a salir. Yo voy a ir probando a ver qué sucede. Le estoy llamando a ver si ahora me lo coge, porque estoy deseando saber todo lo que él tiene que aportar, que contarnos y pasarlo genial. Vale, vamos a ver. Ya lo estoy escuchando y creo que lo estamos viendo bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal llevas la tarde? Muy bien, muy bien. Muy buenas a todos. Encantado de estar por aquí acompañando en la primera mogurred. Así que espero que el experimento salga bien y que guste a la gente. Y no soy el editor de cartón. Yo creo que me muevo bastante bien, ¿no? Se me nota aquí que tengo dinamismo. Hoy había que estrenarse bien y digo, bueno, a ver, la mejor forma es hablando desde las sofás. Yo creo que ahí voy directo a la patata, ¿no? Wow, desde luego. Yo creo que saliendo de ese Final Fantasy VII Remake, que sin duda es el juego del mes seguro, y seguramente parte del año también. En lo personal, si tuviera que quedarme con un juego que espero con grandes ganas, sería The Last of Us 2, ¿no? A expensas de lo que pase con Zelda, ¿no? Que yo veo que no creo que salga este año. Entonces, todo mi ojo, todo mi focus está todo en The Last of Us 2. Fíjate, de hecho, mucha gente está por aquí, por el chat, diciendo, bueno, el próximo informe me la juego a que va a ser de Banjo-Kazooie. Y es como, bueno, todo el mundo está deseando ese momento para que tú también te sientas recompensado, pero no sería descabellado, desde luego, un informe de misión de The Last of Us, ¿no? Creo que también hay motivos de peso por lo que tú apostarías por eso. Yo creo que sí, yo creo que en algún momento llegará, y creo que merecidamente. Yo creo que es un juego que creo que alcanzó el techo técnico de la generación pasada. Yo creo que incluso te diría que en algún momento quizá fuera un juego que sirvió de sorpaso para que PlayStation diese un poco de vuelco en la generación. Yo creo que una generación bastante marcada por la supremacía de Xbox 360. Y creo que fue el juego definitorio para decir que estamos aquí, que somos PlayStation, que somos Sony. Y a pesar de que yo creo que Xbox en la generación pasada fue apabullante lo que hizo, vino Naughty Dog en este caso para decir, aquí la calidad también la tenemos nosotros y aquí os la plantamos. Fíjate, una Naughty Dog que venía ya, yo creo que de juegos consagrados, toda esa saga de Crash Bandicoot, que teníamos Jak and Daxter, Uncharted, pero esto era otra historia, dice por aquí Waylis. Bueno, es que The Last of Us cambió la narrativa en los videojuegos. Madre mía, palabras mayores. Pues posiblemente, y no sabría atribuirle el porqué en general, porque yo creo que en su conjunto funciona todo bastante bien. Quizás si tuviese que quedarme con algún punto diferenciador definitorio sería el tratamiento quizá de los personajes, sobre todo de los protagonistas que son Joel y Ellie, que yo creo que esa combinación, esa simbiosis, hasta ese momento creo que en el mundo de los videojuegos no se había visto tan a lo grande. Fíjate, he mencionado un montón de juegos. Yo creo que lo contaste en el programa, que ese remake que se hizo de Crash Bandicoot fue tu acercamiento. Yo no sé si tú le habías seguido la pista a Naughty Dog antes de este de Last of Us, o empezó a interesarte por este. Bueno, realmente mi primer juego que yo jugué de Naughty Dog, sin saber que era de Naughty Dog ni nada, porque yo en aquella época de niño, pues las compañías eran, pues bueno, estaba Nintendo, estaba Rare, estaba Sony por ahí y poco más, tampoco conocía mucho, ¿no? Pero creo que el primer juego que jugué de Naughty fue o Crash Bandicoot o el Nitro Fuel, o sea, el Nitro Fuel, el de coches, ¿no? Que ahora han sacado el remake, que es el Nitro Fuel, pero vamos, Crash seguro, no sé si la aventura principal o el juego de coches, no lo jugué en mi PlayStation, porque yo no tuve ninguna PlayStation en aquel momento, pero sí en casa de algún familiar que sí la tenía el Crash, creo que fue el Crash Team Racing el primero que jugué de Naughty Dog, y me flipó completamente. Yo que no había jugado todavía a ningún Mario Kart, no había jugado siquiera al de 64, pues enfrentarme a esto y dije, guau, qué juego más chulo, de verdad. Yo me acuerdo muchísimo de ese juego, los Crash tradicionales también, pero el de coches, qué locura, con los amigos en la época, que yo tendría, no sé, 10 años o una cosa así, o sea, que era muy, muy joven, pero sí. Está Naughty Dog, fíjate lo que estamos diciendo, yo voy a romper la cuarta pared, voy a contar lo que no vamos a hacer, no lo que vamos a hacer, porque eso no puedo, pero antes de renunciar a los especiales, porque hemos visto que hay otra forma de hablar de los juegos, a lo mejor poner más la lupa en obras concretas, en esa hoja que tenemos compartida en Google Doc de ideas descartadas, una que yo apostaba muy fuerte era hacer un especial Naughty Dog como compañía. Igual que lo hemos hecho de ID Software con Doom, con Wolfenstein, es que hay tanto detrás. Y además este de Last of Us sería un capítulo imprescindible, sí. Porque si nos remontamos a cuando salió el primero, creo que estaba en pleno boom de las series de zombies, que estábamos todo el mundo con The Walking Dead, sí. Y a mí personalmente he acabado muy hastiado de los zombies, pero en aquel momento sí que era una novedad, entre comillas. Sí, aparte que no jugaron sobre lo obvio, ¿no? Que eran zombies como tal, como podíamos ver en un Resident Evil o en un The Walking Dead, ¿no? Sino que se buscaron las artimañas para colarnos zombies sin que pareciesen zombies, ¿no? Es verdad, completamente de acuerdo. Mucha gente se pregunta, ¿por qué este es tus juegos favoritos? Porque a lo mejor tú lo ves desde fuera y tiene una estructura bastante convencional ahora en 2020, quiero decir. Bueno, realmente mi acercamiento a The Last of Us realmente ha sido un poco raro, porque lo jugué como regalo a un amigo. O sea, yo no había jugado a The Last of Us, ni siquiera tenía PlayStation 3. Sí, sí. Y un colega mío sí la tenía, y pensando que regalarle para su cumpleaños, vi que este juego pues estaba siendo criticado con grandes notas por los medios y tal, y estaba... Decía, ¿qué le regalo? ¿The Last of Us o Beyond Dos Almas? Y creo que hice bien, creo que hice bien cogiéndoles el título de Naughty Dog, entonces se lo regalé, y ese mismo día que abrió el regalo estuvimos viciando toda Dios la noche. Dios mío. Te puedo decir que ese día, que era fin de semana, estuvimos quizás hasta las 6, 7 de la mañana de maratón, y dije, mira tío, yo me voy a mi casa, déjalo aquí y ya otro día vengo y seguimos. ¿Tú te puedes creer, Aitor, perdona, es que me acabo de acordar, me ha venido un flash, ¿puede ser que ese regalo se lo hicieses estando ya en el batallón, a lo mejor a los comienzos? Porque yo recuerdo que lo pillaste por Wallapop, ¿puede ser o algo así? ¿O me lo estoy inventando? No, fue antes de... Tengamos en cuenta que el juego salió en 2013, hace ya 7 años. Claro, pues ¿alguien se lo regalaste? ¿Alguien claro, más o algo? Es que vale. El juego se lo he regalado a dos personas antes de tenerlo yo. Vale. Primero fue a un colega, que fue ese momento, y hicimos ese pedazo de maratón. Y luego, un par de años más tarde, lo encontré de segunda mano. Ese es el que yo digo. Una tienda muy, muy conocida. Y dije, ah, pues un primo mío que cumple ahora años y tal, se lo voy a regalar. También el de PlayStation 3. Y dije, bueno, esto ya me lo he pasado y es impresionante, así que me parece el regalo perfecto. Y luego ya fue, no sé si al año siguiente, unos meses después, que ya adquirí la Play 4 y dije, de salida tiene que venir con el remaster. Y ahí ya me lo pasé ya para mí. Ese ya era tuyo. Ese ya era para mí, enterito. Ay, fíjate, me ha encantado un dato que has dicho, el jugarlo con tu amigo. Porque es verdad que una experiencia monojugador, pero que se presta mucho, como es muy cinematográfico, a jugarlo con alguien al lado. Sí, desde luego que sí. Es como si estuvieses viendo casi una película, ¿no? Y decir, ostras, este momento que te sorprende y dices, ostras, pero ¿y este tío? ¿Entonces es de los malos? ¿O qué hace aquí y tal? Y la verdad es que fue impresionante. Ya te digo, le cogimos tanto vicio que estuvimos la madrugada entera jugando. Porque no podíamos parar. Decíamos, ¿cuándo paramos? Porque es que me interesa saber qué pasa. Eso lo hacen muy bien los buenos juegos. El que no sientes que tiene una estructura parcelada, que dice, venga, cambio de capítulo, pues ya me puedo ir a mi casa, lo que sea. Y sobre todo la carga dramática, que es que iba increchendo. Fíjate que juegos de zombies hemos tenido muchísimos, juegos donde a lo mejor había un virus, una pandemia, que vaya en los tiempos en los que estamos. Pero hacía muy bien el sentido de la supervivencia. Yo sentía realmente que había un peligro y que a lo mejor ese sigilo no era perfecto ni mucho menos, pero que tú oyes un chasqueador... Y a mí me entraban los siete males, ¿eh? Desde luego. Yo creo que es un juego también muy bueno para jugarlo con cascos, por eso que tú dices de los chasqueadores. Y desde luego, sí, el juego evidentemente tiene fallos. Todos podemos achacarle esos movimientos de la inteligencia artificial, ¿no? De Ellie correteando por ahí y nadie se entera. Pero evidentemente... Tampoco hay que dejar el peso, ¿no?, del sigilo a un personaje que no controlas, ¿no? Porque al final puedes desembocar, si no está bien hecho, como es este caso, a que se te vaya la misión al garete por algo que tú no puedes controlar, como digo. Uh-huh. Pero bueno, en general yo creo que es un juego que los zombies evidentemente están ahí, pero creo que no es el peso fundamental de la narrativa, quizá, ¿no? Que están ahí para decorar. Quizá pasa un poco también con The Walking Dead, ¿no? Que los zombies están ahí, pero, ostras, con los que tenemos que tener cuidado son con los humanos, con los vivos, no con los muertos. Es verdad, y te das cuenta también cómo somos los humanos, la humanidad, cómo se pierde en momentos. Es que el miedo hace que te comportes de una manera u otra, ¿eh? Y cada persona es un mundo, y por miedo puedes hacer auténticas locuras. Y esto es verdad que se refleja muy bien en el juego. A mí me encanta que, claro, esto es una charla dinámica. Yo creo que aquí lo interesante es que la gente también aporte, que nos haga preguntas. Dice Alex, ¿consideras que el nivel de dificultad influye en la experiencia? Lo comento porque yo lo disfruté mucho en difícil por la tensión, pero un amigo que lo jugó en fácil y le sobraban las balas no le llegó a gustar. Posiblemente, es que estoy seguro de que es así, ¿eh? Yo, como siempre, todos los juegos, la primera vez siempre los juego en normal, entonces tengo que decir que a nivel de survival horror yo creo que estaba bastante bien nivelado. Claro, si me dices que lo juegas en fácil, te sobran balas, yo creo que es un mal endémico que tienen todos los survival horror. Tú te coges ahora mismo un Resident Evil y lo pones en fácil y evidentemente te van a sobrar balas por todos lados, ¿no? De hecho, tengo un compañero de curro que se lo ha pasado por primera vez y lo ha jugado en realista. ¡Ostras! Y yo he flipado porque he dicho, vamos a ver, es la primera vez que vas a jugar, vas a estrenar la Play con esto, jugándolo en realista. Tú, tío, eres o muy loco o eres un puto crack. Y se la evidentemente pasado? Me contaba, madre mía, es que esto cambia muchísimo, porque por lo que he visto, cuando te matan no empiezas desde el punto anterior, sino que tienes que repetir desde no sé dónde atrás y tal, y es un poco pesado y tal, igual. Pero sí, o sea, no has renunciado, ¿no?, a la idea de pasárselo. Se lo ha acabado así, de principio a fin. Sí. Brutal. Sí. Hombre, desde luego yo creo que aquí respondiendo a Alex sí que te afecta la experiencia. Es que es inevitable, tanto en The Last of Us como en la mayoría de juegos. Te puede hacer que lo dejes si ese nivel de dificultad no está bien implementado. Yo aquí lo vi bastante bien. Y luego también, no sé si recuerdas, o yo creo que fue una cosa anecdótica, pero por no dejarlo por alto, el multijugador, que también lo tenía y bueno, se hizo lo que se pudo, pero... Bueno, yo llegué un poco tarde, la verdad, y realmente cuando quise jugar, bueno, realmente en la Play 4 no he podido jugarlo porque es que nunca he pagado el Plus, es una cosa que... ¿Nunca has pagado el Plus? Los 7 días estos de prueba, ¿no?, que dan, y me metí un día y no encontré partida y dije, si es que es normal, si es que han pasado no sé cuántos años, no creo que haya nadie aquí, ¿no? Pero en la época de PlayStation 3, cuando se lo regalé a un compañero y tal, sí que nos metimos en el online y jugamos un par de partidas... Bueno, anecdótico. Yo creo que al final se apuntaron a la moda, a la que se apuntó, por ejemplo, Assassin's Creed 3, con modos online que no aportan demasiado. De hecho, me cabrea un poco porque ataron logros o trofeos del juego a esos modos. Entonces son juegos que están en pañales. Los platinos, y hablo desde la gente que es caza tesoros, que caza platinos, han roto el platineo de ese juego. Que ahora intentas conseguirlo y es imposible. Y no puedes. Claro. Madre mía, eso es terrible, porque es verdad que sigue pasando y algunos que es muy abusivo. Yo me acuerdo que el otro día en ese Inside Xbox con Atreides que cubrimos, que lo llamamos Inside Xbox como podía haber sido cualquier cosa, porque... Las noches del batallón. Sí, no le hicimos ni caso. Ahí había gente hablando y nosotros, ay, pues a mí me encantaría una luz de esta que aplaudes y se enciende. Cosas así. Bueno, pues sí que salió una reflexión interesante de cómo Atreides me contaba que para él hubo un punto de inflexión en esa generación de Play 3 y 360 que empezó 360 muy bien, vendió muchísimo con un montón de exclusivas que todos conocemos, pero conforme se acababa la generación veíamos como Play 3 cogía carrerilla a última hora, gastaba cartuchos y uno era de las sofás. Ese fue el techo gráfico, fue una experiencia completa. Desde luego, sí. Yo creo que The Last of Us tocó el techo técnico de PlayStation 3 y yo quiero esperar que con esta segunda parte vaya a pasar lo mismo con Play 4, ¿no? Amén de que sea retrocompatible o no con la futura Play 5, pero creo que estamos ante un trabajo, sobre todo, de animación facial como no hayamos visto. Es increíble, fíjate, yo siempre me voy a lo mismo y no voy a ser pesado, pero me he acordado con lo de la animación facial, los avances que hemos tenido, Final Fantasy VII Remake, que salió la noticia de que una inteligencia artificial era capaz, la que tiene el motor gráfico, de convertir texto escrito en una interpretación gestual. Eso a mí me parece brillante. Labial, es decir, ¿no? Claro, pero en todos los rasgos de la cara, que si hay, a lo mejor hay una frase con exclamación, la propia máquina entiende que la cara de sorpresa. Ojos, ¿no? Sí. Y es verdad que si nos ceñimos a lo que hemos dicho antes, la evolución del primer Uncharted, que tú ahora te lo pones incluso en el remaster que hicieron, y es durillo, a lo que fue de las sofás, que fueron unos años de diferencia, tampoco fue tanto. ¿Qué ocurrirá de Uncharted 4, que ya de por sí es brillante, a The Last of Us 2? Wow. Yo tengo que decir que las Uncharted no los jugué antes que The Last of Us. De hecho, fueron los últimos juegos de Naughty Dog que jugué. Bueno, ahí, porque después de The Last of Us sí que recuerdo de haber jugado a la trilogía de Nathan Drake Collection. Bueno, primero jugué al 4, que me parece el techo técnico junto quizá a God of War, ahora mismo de PlayStation. Sí. De hecho, en el momento en que jugué yo Uncharted 4, hay un nivel... ahora mismo no recuerdo qué nivel, no sé si el 4, el 5, el 6 o el 7, por ahí. Que estás como una sabana, y ves el fondo, ves, es como un nivel súper abierto, ¿no? Que vas con el coche y tal. Sí. Y yo veía esos coloridos y dije, esto no lo he visto ni en un PC. Esto me parece increíble la locura de trabajo que tiene esta gente. Y después de jugar a Uncharted 4, jugué a la trilogía de Nathan Drake, jugué a ese El Legado Perdido, que está bastante bien. Y con El Legado Perdido, con la reserva, me regalaron un código de descarga del primer Jak and Daxter. Wow. Que también es de Naughty Dog. Claro. Y nunca había jugado. Había jugado a Banjo-Kazooie y no había jugado a más colectatón de parejas, ¿no? Había jugado a Mario y tal, pero colectatón de parejas protagonistas solamente había jugado a Banjo. No había jugado a Ratchet and Clank, que luego sí que lo adquirí, y a Jak and Daxter, que no lo había jugado nunca, y me flipó. O sea, me saqué hasta el platino de lo que me encantó ese juego. O sea que, en ese sentido, viendo cómo Naughty Dog le ha pegado a muchos palos distintos, no se aferra a algo, me pareció muy chulo el hecho de irse a por una IP más oscura que Uncharted, como es The Last of Us, y viendo cómo ha progresado y la tecnología que tenemos ahora, yo creo que superar Uncharted 4 ya me parecerá un logro, pero creo que lo van a conseguir con The Last of Us 2. Incluso, fíjate, aquí hablamos mucho, yo el primero, de la importancia gráfica, que es evidente, pero cuando tú has jugado ahora recientemente a un Jak and Daxter y te ha encantado, cuando juegas a Crash Bandicoot y sigue siendo brillante, quizás es injusto hablar de Naughty Dog como la que siempre saca el potencial gráfico de la consola, porque no es solo eso. Es que luego a los mandos ves que sus juegos envejecen bien, que no están atados a una generación, a una época concreta. Y claro, con todo lo que estamos diciendo, y ahora vamos a hablar de esa segunda entrega, de qué esperamos, de esa evolución de Ellie, también muy criticado, ese famoso beso, en fin. Sí, que también tiene lo suyo. Claro, me llama la atención, viniendo de dos experiencias muy cinematográficas, recalco, con esos diálogos, primeros planos, como Uncharted y The Last of Us, si a ti no te hizo el mismo clic con Uncharted como con The Last of Us, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Wow, buena pregunta. Quizá por el tono. Y eso que, para nada, o sea, me encanta el tono que tiene Uncharted, me encanta la picaresca que tiene Nathan Drake, pero quizá por el momento que me pilló me apetecía algo más oscuro y quizá le tengo mucho más apego a Joel y a Ellie que a Nathan Drake, que evidentemente también se lo tengo a Nathan, a Elena, ¿no? A todos esos personajes míticos. Pero no sé, quizá sea el tono. Es que además hay una constante en Uncharted, en The Last of Us, pero es que a mí me apasiona, que es la química, que no es solamente llegas a un sitio y cinemática, sino que se va construyendo los chistes que cuenta Ellie, cómo te va contando el personaje, quién es, su trasfondo, poquito a poco. Sí, de manera sutil, ¿no? Sí. Yo creo que eso está muy guay. De hecho, en Uncharted, en este último, el 4, hay una escena que no sé si alguna vez tú la has analizado. A ver. ¿Quieres sonar? Que es esta en la que están en casa Nathan Drake y Elena y hablan de quién va a lavar los platos, no sé qué, y juegan a Crash Bandicoot y tal. Y me parece una manera muy chula, un diálogo muy poco trascendental, pero que demuestra mucho lo cotidiano, ¿no? Da valor a lo más natural, ¿no?, del mundo. Y eso yo creo que Naughty Dog, no sé si por la fotografía que tiene, los planos, los diálogos, el doblaje, no sé, quizá los pequeños gestos también de me toco un poco así la cara, sí, tal. Sí. Ya no solamente gráficamente que digas, pues que le veo hasta los poros de la piel, es que gestualmente quizá tengan esas capturas de movimiento, creo que tengan una tecnología súper avanzada para hacer todo eso. Sin duda. Yo quiero saber también, a los que estáis al otro lado, ¿qué os pareció el primer de las OFAS? Es el Left Behind, que por cierto, Aitor, se habla mucho, se ha criticado siempre que sale una expansión de si es justo el precio, lo que uno paga por la duración. Pero en este caso, a mí me pareció brillante. A ver, es complicado, ¿no? Y respeto todas las opiniones, porque sí es verdad que en el pack que salió remasterizado, que ya te venía incluido este Left Behind, pues evidentemente está guay. En el momento de la salida de la expansión, creo que costaba como 15 euros y el DLC, si tú lo juegas en normal, más o menos te suele ir durando entre la primera vez, que no conoces nada y no vas a tiro hecho, quizá sus 2 horas y media, 3. Sí, quizás. Sí. Evidentemente, si lo juegas en realista, te va a durar más porque vas a morir más y vas a tener que hacer más reintentos, ¿no? Entonces, claro, la gente dice, joder, 2 horas, 15 euros. Creo que es un debate recurrente, ¿no? Porque lo estamos viviendo ahora también con Final Fantasy VII Remake. Y yo creo que al final tú has dado la respuesta en la presentación, en el editorial que has hecho al principio, ¿no? Y al final es que no estamos pagando. Bueno, no sé si así en la editorial o en el vídeo este que has hecho. Sí, sí, yo hablo mucho. Personal, porque es que te oigo hablar y no se da muy bien muchas veces la fuente de dónde viene. Sí. Pero hay una frase muy importante que sé que has dicho esta semana, sí, y es que no pagamos por tiempo, sino por calidad. Y me parece que este es un caso también muy ejemplificante también, sí, de esto. Que pagamos por experiencias. Eso es. Eso es, totalmente de acuerdo. Y además es que arroja tanta luz sobre el personaje de Ellie que es brillante. No es solamente la cuestión de si era una amiga especial, porque de verdad la gente se queda solamente con lo que con salta etiqueta, a la vista, ¿no? Claro. Pero todo lo que hay detrás, y creo que esa complejidad también psicológica y emocional, en lo poquito que hemos visto de este de las OFAS 2, y así ya nos metemos, me parece de lo más ilusionante que podemos tener por delante, ¿eh? La construcción de ese personaje que ha crecido. Porque no es lo mismo la Ellie niña que vemos que esta Ellie que ya tendrá, no sé si cuánto tendrá, 20 y tantos años. O... En el primer juego tenía 14 y en este han pasado 5 años, así que 19. 19, fíjate. Claro, es que es una edad muy complicada. Es una mujercita que ha tenido que vivir en un mundo en el que tienes que mirar por tus espaldas y donde incluso se ha creado esa figura paterna que es Joel, aunque no le corresponda de por sí, porque todos al final van buscando algo y se tienen el uno al otro. Para mí eso es lo más importante de The Last of Us 2, más allá de lo que ya se ha visto, de ese sentido de la supervivencia tan puro, pero quiero ver cómo evoluciona esos personajes. Sí, evidentemente a nivel de jugabilidad pues seguiremos teniendo ese crafteo, ¿no? Que también pues identifica a la IP, todo el tema del combate, del sigilo, pero a nivel de narrativa hay mucho frente abierto, ¿no? Porque de hecho, no voy a spoiler a nadie, pero el final de The Last of Us es un cliffhanger de manual. Era evidente, sí, que en algún momento tenían que retomar la saga para saber cómo sigue todo eso, ¿no? Y bueno, la verdad es que tengo muchas esperanzas de ver una evolución narrativa. Tengo ganas de ver a una Ellie mucho más vengativa, mucho más violenta, menos inocente quizá que el primer juego. También el papel que va a tener Joel ahora, porque claro, antes cuando era más, sí, pequeña, el factor de hacer de padre, aunque no le tocara, pues era evidente. Pero ahora que ha crecido, que parece que tiene amigos nuevos, ¿no? Que ha hecho... que vive en una comunidad al final, ¿no? Uh-huh. Entonces el papel de Joel, tengo mucha curiosidad por saber a dónde se relega, a dónde cae. Es verdad, qué interesante. Y también lo que hemos visto de cómo la propia Ellie se va a relacionar con otras personas, uh-huh, y cómo eso se va a interponer, imaginamos, en el desarrollo de los acontecimientos, de cómo habrá, evidentemente, renuncias, sacrificios, y cómo todo eso va a hacer mella también en lo que es ella como persona. A mí me parece muy interesante todo eso. También quiero ver qué escenas se nos van a, cuando acabemos el juego, se nos van a quedar grabadas. Porque del 1, wow, sí, tú fíjate la mítica escena de la jirafa, que luego comentaron, qué bueno, años después, que fue una cosa anecdótica que la metieron, pero que estuvieron a punto de descartarla. Fíjate. Joder. Pero es la típica escena igual de relax, que es súper cotidiana, intrascendente, pero que al final a todo el mundo le marca, por H o por B, pero está en el imaginario colectivo. A mí es como más me funcionan estos juegos. El momento de intensidad en el que hay a lo mejor una persecución, eso es importante, pero luego, ¿cómo retomas el hilo? ¿Cómo vuelves al descanso, a la calma? Eso hay que escribirlo muy bien. Fíjate, tenemos comentarios. Dice por aquí Pipes, The Last of Us, el primer juego que jugué en Play 4 y me voló la cabeza, enganche máximo. Es verdad que muchos estrenaron la Play 4 con este juego de Play 3. Y yo creo que fui uno, no fue mi primer juego, pero fue de los primeros, ¿eh? Yo lo jugué en Play 4. Sí, yo creo que ahí el top puede que sea The Last of Us. Bloodborne también fue mucho, muy vende consolas, sí, en esta generación. Sin duda, entonces, sin duda. Yo creo que es uno de esos juegos, quizá del top 5, que vino con la Play debajo del brazo. Sin duda, tú fíjate que Pipes dice que lo terminó a las 3:30 de la madrugada y él trabajaba al día siguiente. Y ahí estaba como tú, que no te podías ir a tu casa. Desde luego, y es que me ha pasado ayer mismo con Final Fantasy VII Remake, es que es otro juego que es inevitable quedarte de madrugada jugándolo porque es un enganche total. Son estos juegos que son especiales y que dices, si no puedo ir a la cama, es que tengo que seguir, claro, tengo que averiguar cómo sigue esto o cómo acaba esto. Pues fíjate, Jojor, que parece que es que no le gusta nada, qué coraje. Dice, pues no me gustó las 3 horas, o sea, que jugó 3 horas y no le gustó, o así que jugué. Prácticamente nada me interesó, no es mi juego para nada. Bueno. Puede ocurrir. Sí, puede ocurrir. De hecho, quizá mucha gente le achaque que claro, Ellie no sale hasta... par de horas avanzado el juego, ¿no? Entonces, tienes que seguir avanzando un poco para empezar ya a ver esos lazos de unión, ¿no? De hecho, al principio ni los hay. Evidentemente, uh-huh, como cualquier relación, al principio las personas son distantes. De hecho, para Joel es casi mercancía. Sí. Ella. Y todo eso, a medida que va avanzando el juego, tú vas viendo ese cambio, ¿no? En ambos. Yo estaba pensando, puede ser que a lo mejor no le guste, o a muchas personas, porque es muy lineal la estructura esta de la Naughty Dog de los últimos años, y yo me pregunto, ¿con este segundo tú crees que se atreverán no a hacer un mundo abierto, pero por ejemplo con el legado perdido sí que jugaron un poco con ese todoterreno de ir a un sitio, de ir a otro? ¿Crees que abrirán un poquito ese campo de actuación o seguirán centrándose en una historia story driven, que se le llama? Yo creo que vas a seguir, el juego va a ser lineal al 90%, porque al final, si quieres contar una buena historia, tienes que llevar por donde quiere el narrador, el guionista, que pases. Uh-huh. Entonces, que haya algún momento de un poco de libertad, como pasa en El Legado Perdido, quizá en ese pueblo, en ese Jackson o Jacksonville, no me acuerdo, sí, muy bien cómo se llama, que es donde está Ellie, lo hemos visto en el tráiler y tal, quizá ahí sí que haya un poco más de libertad, ¿no? De ver a los vecinos y tal y cual, pero yo creo que va a ser algo muy momentáneo, de algún capítulo en concreto, y luego ya nos iremos a alguna aventura a través de esa América destruida. De hecho, al final parecen como consolas, una Play 4 que tiene ya tantos años a las espaldas, que parece que va a volar y todo, pero porque también hace truquillos. Estos juegos, sí. Hemos comentado el techo, que puede ser The Last of Us, Uncharted, God of War, es porque son muy lineales precisamente, entonces te ahorras mostrar otras cosas. Y yo creo que final es un truco de magia lo que va a hacer Naughty Dog, sacar cosas de un lado para meterlo en otro y sacar el máximo rendimiento a la máquina. Entonces... Y luego, que también es muy importante hacernos esta pregunta, ¿qué gana The Last of Us convirtiéndose en un sandbox o en un mundo abierto? Creo que al final perdería más que ganaría, ¿no? Creo que tienen que enfocarse en lo que hacen, en lo que lo hace bien, en lo que triunfó en la primera parte. No experimentar con cosas, que está bien experimentar, pero yo creo que hay cosas que no proceden o que realmente, si quieres hacer algo nuevo, porque es verdad que al final Naughty Dog, la gran mayoría de los juegos que han hecho han sido lineales, por así decirlo, ¿no? Quizá a lo mejor ese Jak and Daxter, esos Jak and Daxter hay un poquito más, al ser un poco más colectatón, sí que hay un poco más de libertad de hacer las cosas en el orden que tú quieras. Pero la mayoría de sus juegos siempre han sido muy de historia, muy de o de fases, como en el caso de Crash Bandicoot, y nunca se han atrevido quizá a algo más... No tenemos un sandbox o un mundo abierto de Naughty Dog, quizá para una IP nueva en la próxima generación se atrevan, pero a The Last of Us yo le dejaría con el esquema que tiene, que funciona bastante bien. Lo que funciona, funciona. Yo no sé si tú has leído o sabes algo de los cómics, porque yo es un mundo que desconozco. No, no he leído los cómics, sé que existen, American Doubter creo que se llaman. Es una serie de cómics, bueno, no sé si es una serie o es solamente uno, creo que, pero me suena que son como 3 o 4 cómics que exploran un poco la infancia de Ellie, mucho antes que Left Behind. Digamos que es la época en la que Ellie pues ingresa dentro del ejército, por así decirlo, sí. ¿No? Y trabaja allí, que es cuando conoce a Riley y todo eso. Es esa época pre Left Behind. Claro, es que hay una preocupación también por algunas personas, por lo que es en los trailers que hemos visto del 2, que te hablan, no de los cómics, porque yo lo desconozco, pero sí de Left Behind, y es como, vale, entonces ya no solamente nos ceñimos a lo contado en un juego, sino que tenemos en cuenta la expansión, quién sabe si estos productos transmedia que están alrededor, pero que ya lo veremos. El retraso, por cierto, que se nos ha ido de forma indefinida, tú ya contabas con eso. Sí. Pero es verdad que veníamos de otro retraso anterior. Está siendo un parto durillo. Sí, sobre todo cuando das fechas, ¿no? Cuando das fechas es cuando más se agrava esa situación, porque si al final no dices nada, pues bueno, ya vendrá, lo estás esperando ahí. Pero es que han sido 2 veces, esta segunda no les culpo de nada porque la situación es la que es. Quizá la primera sí que le puedo achacar un poco de falta de visión, ¿no? No puedes anunciar una fecha y a menos de 7 días decir, oye, que no, que lo hemos pensado mejor, que nos vamos a dentro de 3 meses, ¿no? Ahí sí que yo creo que erraron un poco. Lo que me preocupa ya no es solamente el juego en sí, porque, bueno, llegará, y en estos momentos realmente no me ha dolido tanto, porque con el Final Fantasy VII Remake y tal, pues estoy como en una nube y no me afecta nada, ¿no? Quizá cuando llegue el 29 de mayo y diga, joder, podría estar jugándolo, ¿no? Como me pasó el 11 de febrero. Pero me preocupa un poco el tema del desarrollo. Yo creo que el juego está prácticamente ya hecho. No está Gold, estará Silver, porque estará a puntito de ser Gold, y estarán buscando la ventana de lanzamiento más idónea para vender más. Pero me preocupa el doblaje. De hecho, hay muchas producciones, ya no solamente de videojuegos, que están avisando de que muchos capítulos se están emitiendo en versión original porque no han podido los actores ir a doblar. Entonces veremos, ¿no? De hecho, creo que Cyberpunk 2077 ya ha asegurado de que no se va a mover de septiembre, pero que puede ser o es muy probable que venga sin traducir al castellano, sin doblar al castellano, porque no se va a poder. Mandaron un mensaje por correo los de HBO precisamente diciendo eso, que hay series que las vamos a tener que ver subtituladas. No sé, yo creo que todo esto evidentemente afecta, que el juego, como tú dices, está ya terminado, estará mirando bugs, lo que queramos, pero el juego está ya listo. Y el problema es eso, ¿en qué momento lo metes? Incluso si este The Last of Us puede afectar a la salida de Play 5. Yo es que no las veo, lo he oído muchas veces, ¿eh? En plan, hay que salir antes de Play 5 porque tal, porque cual. Yo no las veo enemigas, yo no las veo que tengan que ser suplementarias. Yo creo que The Last of Us puede salir perfectamente de salida con Play 5. Si al final es retrocompatible Play 5, yo me parece un juego tremendo para estrenar la consola si escala en cuanto a potencia, ¿no? Si hace lo mismo que hace Xbox con los juegos viejos, que los reescala y tal. Me parece que puede ser un juego de salida muy, muy interesante para meterlo en un pack. Evidentemente, la gente que tenga Play 4 pues habrá gente que se queje, ¿no? Y decir, joder, pues me compré la Play 4 para este juego y al final me lo sacas para la 5, tal. Yeah. Un caso similar a lo que pasó con Zelda, con Switch y Wii U, ¿no? Pero al final, oye, el juego está ahí y yo creo que cuanto más gente llegue y a más facilidades den y más plataformas llegue, mucho mejor. Sin duda, un juego que habla de una pandemia, fíjate, y dónde estamos ahora. Y la pandemia lo retrasa. Nosotros vamos a ir cerrando porque vamos a hacer una pequeña pausa con esto del aplauso sanitario y así también pueden entrar otros compañeros. Perfecto. Pero que tú tienes tu reserva, eso es lo importante, ¿no?, del juego. Yo tengo mi reserva, no sé cuándo me la cobrarán. Es un poco como tu moto. Ah. Pues yo, mi Eli con guitarra, no sé cuándo me la cobrarán, pero ahí está. Espero que no me la cancelen y ya llegará. En un momento u otro pues llegará. Mira, llegará, dice Waylis también, llegará doblaje. Dice, dijeron que podrían sacar parche día 1 con los doblajes. Ojito, cuidado. Que esto puede, con Gears 5, no, Gears, el anterior, el Gears 4, pasó, ¿eh? Uh-huh. Salió en latino y luego metieron el parche con las voces en castellano. Puede pasar. Sí. Nosotros lo vamos a dejar aquí. De verdad, Aitor, ha sido un placer hablar de Last of Us. Aquí una buena tarde charlando en esta Mogurred. Y nada, vamos a hacer una pausa y ahora seguiremos hablando y contando ese informe de misión de qué juego va a ser. Ahora volvemos. Chao. Ya estamos aquí de regreso con ese vida retro. Habéis visto esa entradilla que he hecho de aquella manera un poquito a última hora. Porque efectivamente, una cosa que hacemos a veces con esta Mogurred es hablar de esos juegos de los que venimos, que nos han configurado como las personas que somos, esos títulos a lo mejor de 2020 que no lo sabemos, pero beben de esas obras clásicas. Por eso creo que es una oportunidad aquí de hablar de forma distendida de esos títulos en buena compañía y nada mejor que aprovechar ese escaparate para anunciar el próximo informe de misión. Un informe de misión que no voy a ser yo quien os lo va a contar, ni muchísimo menos. Creo que ya sabéis que hay títulos que evidentemente están ligados a personas, a todos nos puede gustar, compartimos gustos en muchos casos. Pero si se habla de un Final Fantasy VII, pues evidentemente a lo mejor yo tiro más. O si se hace un Half-Life, pues ahí está Atreides. Pero, ojito, porque la persona que nos lo va a contar, que ahora vamos a conectar con él, estoy ganando un poquito de tiempo para preparar toda la infraestructura técnica, que esto no es tan fácil como parece. Dice Alex, ahora aparece Iker Jiménez. Ojalá, pudiéramos. De momento, ya digo que hoy vamos a llamar a amigos. Vamos a llamar a personas que tenemos cerca, si no físicamente, porque es imposible, si personas con las que hablamos a diario, que conocéis al dedillo, que estamos deseando escuchar porque saben muchísimo, porque lo comparten y porque tienen anécdotas que darían no para un podcast, sino para un libro o una enciclopedia. Así que no tenemos a Iker Jiménez, tenemos a alguien que yo creo que, si no está a la par, sería muy Enrique de Vicente, que también está genial. Vamos, si os parece, a conectar con esa persona. Yo voy a ir haciendo la llamada. Vamos a ver, vamos a ir preparando todo, porque seguro que nos cuenta cosas maravillosas. A ver. ¡Ahí se le ve! ¡Hola, Juanjo! ¡Bienvenido! Muy buenas. Hola a todos. ¿Qué tal estás? La primera Mogurred que hacemos aquí juntos, al menos así. Pues sí. Pues sí, pues sí. La primera vez que me pongo aquí, que salgo en imagen y tal, se me hace un poco raro verme ahí y después saber que me están enfocando por aquí. Tengo que adaptarme a la historia, pero bueno, a ver si poco a poco me voy habituando al asunto. Perdón si hay alguna cosa mal o lo sí, que sea. Sí, sí, sí. Mira, ¿puedo contar una cosa nada más? Cuéntalo, cuéntalo. Lo sé, sé lo que vas a contar. Es que me parece, ¿cómo eres tan populista? Mira, antes de hacer la conexión aquí, yo me aseguré, conecté con Aitor, con Juanjo, para hacer un ensayo, a ver si salían bien. Y tu plano era diferente. Y ahora estoy viendo Dark Souls de fondo. Me lo habías ocultado, ¿eh? Ese póster. Totalmente. Ese póster estaba guardado esperando a que tú dijeras, ese plano es el bueno. Perfecto, perfecto. Porque no solo eso, si la gente mira un poquito aquí, aquí tenemos al cazador, que también está... Enséñalo, enséñalo. Cazador de... ¡Qué grande, qué grande! Pequeñajo, pero qué grande. Muñequito. Y nada, aquí... Pues eso, el amo es el que guía mi camino y yo pues intento su palabra, la palabra del amo, siempre intento que la gente la tenga presente, la tenga en cuenta. Ya solamente nos falta que otro día venga Atreides y enseñe a Badmito en directo. ¡Oh, sería maravilloso! Badmito, qué risas con Badmito. La gente no sabe lo que nos pudimos reír con Badmito después de hacer el programa. Fue muy bueno. Fue ¡qué muy grande! Yo ni sabía de su existencia, pero fíjate, estamos aquí una tarde de sábado con un fondo que te he puesto así como de recreativas, muy a tono con esta vida retro, porque hoy vamos a adelantar ese informe de misión que ya podemos decir, no vamos a decir el juego, ¿vale? Vamos a decir cebando, vale, pero vale, sí venga. Que tú ahí has metido mano, has mediado para que fuese una elección. Bueno, en ese momento de empezar a proponer candidatos y candidables y candidatables, pues estuve ahí diciendo tal, esto, lo otro, y al final conseguí meter ahí un jueguecillo que yo creo que es muy valiente haber metido este juego. Tengo que decir que no va a ser fácil hablar de este juego, pero sí creo que va a ser interesante y creo que es importante hablar de este juego. Es un buen homenaje. Sin duda. Yo sé que en esa habitación en la que estás, la famosa habitación a la que tanto me he referido, bueno, tienes famosa aquí en nuestro círculo, tienes muchas cosas. Yo no tengo absolutamente nada, pero tengo una cajita. Voy a presumir yo también. Una cajita. A ver qué pone en la cajita. Pone Juanjo. ¡Oh! ¡Oh! Ah, ¿qué será? Vamos, ¿qué será? Vamos a ¿qué abrirla. Será? ¿Qué será? Que parece como que me lo estoy inventando, pero no me lo estoy inventando. Que mira, otra tacita con tu nombre. No hay E3, pero a lo mejor podemos hacer, como los dije, en nuestro propio E3, ¿no? Ir a Murcia e inventarnos noticias. Qué bonita. Muchas gracias. Nada. Yo creo que tú no tienes tazas por ahí, pero tendrás también otras cositas que enseñar, ¿no? Que cuando yo digo que tienes un museo, es por algo. No tengo un museo, tengo cosillas, ¿no? Y como me pediste, bueno, esto ya rompo yo también la cuarta pared, yo también soy muy de romper la cuarta pared, me dijiste, de lo que tengas por ahí alguna cosita guay que tenga que ver con la sección y tal, si puedes sacar algo y tal, y claro, pues me he cogido, y en esta ocasión he pensado en que podría coger las consolas mini, que tengo varias de ellas, y he pensado en sacarlas y enseñarlas, ¿no? Y pues eso, pues para un poquito hacer homenaje de lo que había, con lo que hay actualmente, una manera de disfrutarlo sin tener que... Sin tener que irte a comprar algo retro, irte a eBay o al mercado de segunda mano y tal, pues de esta manera es una manera legal y oficial de poder jugar a cosas de antes en un tiempo de ahora y no es nada complicado conseguirlo. Al principio recordemos que con esta voy a empezar, con esto empezó todo. Vamos a ver. Nintendo Classic Mini, ¿vale? Aquí la tenéis. A su caja oficial. Voy a sacar solo las cajas, no voy a sacar. ¿Tú te acuerdas, Juanjo, cuando salió que estaba como agotadísima, especuladores por todos lados? De hecho, yo esta no la compré de inicio porque me supo muy mal lo que se generó ese mercado de segunda mano y todo eso. Bueno, voy a enseñar un poco por detrás. Que va la gente, los 30 juegos que venían y todo el asunto. Es muy bonita, ¿vale? Bueno, el caso es que se generó tal psicosis, porque fue una locura, que a mí me sentó como un poco mal, ¿no? Todo ese mercadeo. Entonces pasé de ella. Cuando ya se volvió a vender la segunda hornada, la segunda tacada, entonces la compré. Y nada, yo creo que es muy importante esta consola porque abrió mercado. Hasta que no llegó ella, habían cositas de licencias que, por ejemplo, Sega se había dedicado a darla a alguna persona y tal, pero alguna compañía, quiero decir, pero hasta que no llegó esta Nintendo NES Classic Mini, no se abrió el mercado. Y entonces es cuando los demás vieron cómo iba el asunto. Después de esta consola, entonces llegó la hermana mayor. Voy un poco por orden cronológico. Llegó la Super NES. Aquí la tenéis. Que esta ya es muy especial. Esta consola es importante tenerla simplemente por el hecho de que es el único hardware donde podemos encontrar. Star Fox 2. Sí, decir, la única copia física, pongo comillas en física, de Star Fox 2 está aquí dentro. Y además aprendieron mucho, ¿verdad? La forma de hacer esa máquina, te traía dos mandos y todo. Claro, y aquí ya fue como la consagración, ¿no? La constatación del hecho de que esto funciona, se vendió muy bien, también fue muy bien. Una máquina que ya yo creo que era un producto bastante más definido. Yo creo que en general es aprender de lo que se hizo con la NES Classic Mini y hacerlo con la Super NES ya perfectamente. A lo mejor eran menos juegos, a lo mejor había alguna cosa más criticable, pero realmente yo creo que es mejor máquina porque tiene mejor catálogo. Un catálogo más acorde, ¿no? Con lo que te pueden dar. 16 bits yo creo que todavía son muy disfrutables. Los 8 bits son duritos. Me cuesta hasta a mí jugar a juegos de 8 bits, pues no me imagino. Pero es verdad, tú fíjate, Juanjo, si han envejecido bien muchos de esos juegos, que en el club de juego, esta iniciativa de Discord, están jugando a Chrono Trigger. Buah, pero es que, vamos a ver, Chrono Trigger, que estamos hablando de un padre aquí, ¿eh? Se dice pronto Chrono Trigger, y bueno, felicito a los chicos del Club de Juego, porque me parece algo precioso. Bueno, nosotros hemos intentado sponsorizarlo como hemos podido, poniendo un canal en el Discord y tal, pero realmente no nos podemos dedicar a eso porque es inmenso lo que hacen, es inmenso, eligen el juego, se facilitan la copia de alguna manera, se van enseñando cómo hacerlo, tal, y al final juegan y al final de la semana ellos mismos cogen y se hacen como una especie de review o un análisis pequeñito de su experiencia con el juego y tal. Es algo precioso, nacido de ellos. Es como un club de lectura, solo que de videojuegos, de lo nuestro. Sí, y tú fíjate que nos invitaron a nosotros. Oye, ¿por qué no participáis en alguna ocasión? Ojalá. Pero es que resulta imposible por el tiempo. No podemos. Es que yo de verdad, me da mucha envidia, lo digo sinceramente. Cuando los veo que se ponen, hablan y comentan, me gusta leerlos, pero no me puedo poner con eso. No, es que soy incapaz, porque claro, hay que imaginar que tengo que jugar a lo que me apetece a mí, a lo que me compro, a lo que me llega, a lo que tengo que traer al informe, a lo que después llega y hacemos en la que estamos jugando. Sí, sí. Pero al final no da tiempo a todo. Al final hay que elegir y ojalá y pudiera, pero tengo siempre fijado un día para el retro. Intento tenerlo más o menos por llevarlo por faena, un día a la semana, pero intento jugar a cosas que tengo yo pendientes de mi catálogo particular. Eso te iba a decir. Cuando tú decides, oye, voy a jugar algo retro, algo retro hoy en día es tantas cosas. ¿Te apetecen partidas rápidas, un Windjammer o yo qué sé, un Chrono Trigger? Porque son cosas muy diferentes. Yo le tiro más a los juegos arcade. Por ejemplo, ahora últimamente he estado con Crazy Taxi. Me parece una maravilla de juego. La versión de Dreamcast, que es la buena, ¿no? Que es la que viene con esa banda sonora de Offspring. La buena, Sergio, la buena. No la de Offspring esa que descargaste de YouTube. Anime. Infame para matarte, ¿vale? Pero bueno, y me encanta porque es un juego muy bueno, muy rapidito, para su media horita de disfrute, para darle caña, reírte un rato y después seguir. Y al final juego a eso, ¿no? O si no, de vez en cuando me pongo con alguna otra cosa un poco más complicada, algo de Game Boy Advance y tal, cuando me puedo tirar en la cama a jugar a algo, sí que lo disfruto también. Pero es lo menos normal, lo más normal es que le pilla el arcade, que es algo muy directo, muy simple, muy de disfrutar así. En el momento. Fíjate, bueno, hemos venido de la NES, de Super Nintendo. ¿Qué más cositas nos va a enseñar? Venga. Vale, venga, voy a ir a la siguiente. La siguiente es cómo no se deben hacer las cosas. Uf. ¿Vale? Y es porque aquí no todo es de color de rosa, no todo ha salido perfecto, aquí han habido problemas. Y el problema llegó con esta. Oh, PlayStation Classic. Sí, sí, señor. ¿Esa consola, la vi yo en tu casa? Sí, la viste, además, la viste abrir. La viste cuando la abrí, la estrené con vosotros, allí con Tony, contigo. El caso es que esta consola, que debería de haber triunfado, esta consola debería haber catapultado esto a lo máximo, porque si estamos hablando de clásicas que han roto mercado, esta ha roto mercado. Esta máquina cambió el devenir del mundo de los videojuegos. Esta consola hizo que todo fuera diferente, que hoy estemos como estamos. Si la NES tiene gran parte de culpa, no menos tiene la Play. lo que es la Play original, la verdadera, la que dio el nombre a la saga. Juanjo, ¿puedes recordarnos qué juego traía? Por curiosidad. Pues mira, a ver. Sí, sí, los tengo aquí detrás, voy a ir leyendo. Battle Arena Toshinden, Cool Borders 2, Destruction Derby, Final Fantasy VII y English Version. English Version. Grand Theft Auto, Intelligent Cube, Jumping Flash, Metal Gear Solid, Mr. Driller, Odd World, Apes Odyssey, Rayman, Resident Evil Director Cut, buen juego, Revelation Persona, uh-huh. Ridge Racer Type 4, Super Puzzle Fighters 2 Turbo, Siphon Fighter, Tekken 3, Tom Clancy Rainbow Six, Twisted Metal y Wild Arms. Este es el catálogo oficial. Es que faltan cosas, ¿eh? Ese Silent Hill que no está, Symphony of the Night, yo qué sé. Es un catálogo, sí, Metal Gear también vino en inglés. Sí, señor, todo vino en inglés. Son versiones, y además lo peor de todo, no son ni versiones PAL o NTSC, son o PAL o NTSC según les ha venido en gana. Madre mía. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que esta no es mi experiencia de máquina. Yo no jugué estos juegos así. Yo no hice eso. Entonces, si vas a hacer esto, pues no puedes intentar cobrar como empezaron cobrando, no sé si fueron 70 o 80 euros. Yo compré esto porque valía 30 euros cuando lo compré. Y ya pues por un poco, porque estaba que estaba de saldo. Y por 30 euros la máquina, aunque sea para emular, que no es mi caso, que no me puedo poner yo a hacer ese tipo de cosas, pues ahí la tenía. Pero bueno, dice Willis que valía 100, pues ya no te digo nada. Ya, wow, parece... madre del amor hermoso. Pero bueno, hay cosas más positivas, ¿no? Aparte de esta Play, ¿tiene alguna cosilla más? Porque creo que todavía sí, hay otra. Esta es la que es una desgracia porque al final hizo que nos diéramos cuenta de que no todo de color de rosa. Es la realidad de que el mercado no es tonto, el mercado sabe elegir. Y después tenemos la última, que para mí es la que más cariño le tengo, lo digo la verdad, es la que más me ha gustado. Y es la Mega Drive. La Mega Drive Classic. Esta consola es para mí tiene mucho, mucho valor porque es el primer hardware que Sega desde que Sega quebró. Entonces aquí hay muchas cosas muy bonitas y mucho cariño desplegado. Aquí hay muchos recuerdos de toda una generación que ya jugamos a otras cosas. Que pudimos ser segueros, y ya no lo somos, porque no se puede ser ceguero. Te puede gustar Sega, sí. Pero eso no quiere decir que tú puedas comprarte una consola. Pero eso ya lo llevas para siempre. Ya estás marcado por esa señal imborrable. De hecho, no quiero, aquí vamos a hablar ahora de ese juego del informe, no quiero dilatarlo. Sí. Pero es que tú antes en el ensayo me has enseñado un armatoste, que quiero que se lo enseñes también aquí al personal. Vale. Bueno, armatoste, oye, con respeto a las cosas. Es verdad, es verdad. Bueno, mira, vamos a ver. Voy a enseñar esto, que es un aparato un poquito raro, ¿vale? Un poquito raro, pero esto que hay aquí, que voy a enseñar aquí, mucha gente pensará que es de Sega, lo podéis ver, pensará que es un modelo de Game Gear, que era esa consola portátil de Sega de 8 bits, pero no. Esto se llama Sega Nomad y esto es una Mega Drive portátil que solo salió en el mercado norteamericano, en el mercado NTSC. No estoy seguro si salió en Japón, ¿eh? Bueno, el caso es que esta Sega Nomad es una portátil de una Mega Drive. Entonces, para poder, como veis, tiene los 6 botones, tiene aquí la entrada de vídeo para poder conectar al televisor. Es decir, puedes jugar la portátil con su pantalla, una pantalla bastante pequeña, puedes conectar al televisor y tiene aquí una clavija para meterle un segundo mando y entonces poder jugar a dobles. Puedes a la vez jugar uno, su player aquí y el segundo mando aquí, si fuera un juego de dobles. Y la primera Switch de la historia, dicen por aquí. Bueno, es mucho decirle esto, llamarle a esto Switch, pero el caso es que es una consola bastante, la he probado antes de, bueno, también voy a enseñar, esto era lo que era la batería de la máquina, mía. ¿Vale? Que estaba enganchada aquí detrás, se cogía por aquí. Son pilas, ¿no? Lo que lleva. Sí, y esto es una cajita, lo voy a enseñar, no tengo pilas ahora mismo para esto, pero es una cajita donde se le metían aquí las pilas normales, las que se pueden usar hoy día en un mando. De Series X, cuando salga. De Series X, de Microsoft, pues las mismas pilas. Y nada, esto se engancha ahí detrás y podría jugarse. Después, los cartuchos, y he querido traer, solo vale para cartuchos NTSC o cartuchos multiregión, ¿vale? Que había muchos que no lo sabíamos, pero eran multiregión. He querido traer esta vez Dynamite Heady, que muchos lo conocerán, un juego de 3 euros, una maravilla de juego. Y este juego encajado quedaría así, ¿de acuerdo? Así quedaría el juego. Y lo he probado antes y voy a ver si puedo, que veáis un poquito la consola funcionando, ¿vale? Lo voy a hacer con el cable, lo voy a enchufar porque no tengo pila. Eso te iba a decir, que aunque no tengas pilas, se puede con cable de alimentación. Sí. Ajá. No me llega más que aquí. Esta es la máxima. Bueno, esta es la magia del directo, no te preocupes. Vale, y aquí, si veis, ya está enchufado, voy a ver si puedo... Sí, y si quisiera jugar a dobles, pues uno con el mando y otro con los botones de la propia máquina, ¿no? Sí, uh-huh. Exacto. Vale, no mira, se ve ahí la pantalla encendida. Vale, ostras, a mí me parece una locura. Ahora, eso tendría que gastar de pila, como hablábamos antes en privado, una barbaridad. Una locura. Esto sí que hay que jugar enchufado. Es que no, el reflejo no permite que se vea bien, pero el caso es que bueno. Y sería caro, ¿no? Sí, esto, bueno, primero de caro, aquí es muy, muy difícil de encontrar. A mí no me costó barata esta máquina de segunda mano, porque esto no se vendía aquí. Claro. Esto es en el TSC nada más. Fue una época en la que podía permitirme este tipo de cosas. Ya no puedo hacer esto. Son locuras que se podían hacer y aquí la tengo un poco, porque yo no vendo nada. Tengo que decir que no vendo ninguna máquina que yo tenga. Y bueno, pues es una cosa muy bonita. Es que me gusta mucho. Hacía mucho tiempo que no la ponía, la verdad. Y la tengo un poco así como exposición, como para recordar la cosa, pero sí, es una máquina que es bastante disfrutable, está bastante bien, limitación del momento, pero bueno. Si alguna vez alguien quiere que la ponga de alguna manera mejor o tal, pues me buscaré la vida. Un gameplay, se puede hacer algo, ¿no? Para el canal, hombre, alguna cosilla. Sí, pero haría un gameplay de Mega Drive, ¿no? Así con un emulador o algo, porque poner esto a jugar con la cámara enfocando esa pantalla puede ser doloroso para todos. Pero bueno, Juanjo, que aquí venimos a lo que venimos. Creo que lo hemos estado alargando. Llevamos como más de una hora veinte. Hay mucha expectación por el próximo informe. Pero, como siempre, hay un motivo que ahora explicaremos detrás. ¿Por qué se ha tomado esta decisión? ¿Por qué lo vamos a hacer? Y a mí me gustaría que, en lugar de hacerlo yo como siempre, ya que a ti te toca más personalmente, nos lo fueses contando, enseñando a pantalla, cómo lo quieres hacer. A ver. Bueno, no sé muy bien cómo decirlo así para que impacte. Pero la gente que comprenda, yo en esto de la imagen no tengo ni idea, ¿vale? Soy un poco novato. Pero el asunto es que yo quería hablar y voy a empezar enseñándolo. Voy a enseñarlo porque tengo un par de cosas que lo voy a atestiguar. Queremos empezar hablando de Tetris desde aquí. Tetris. Hasta aquí. Wow, ¿cuántas décadas hay entre uno y otro, eh? Estos son los Tetris más antiguos que tengo. Hasta el más moderno que tengo. Vale, entonces, voy a poner un poquito de reverb ya para dejarlo claro. El próximo informe de misión del Batallón Pluto es Tetris. Sí, señor. Qué guay. Sí, señor. A ti te hacía mucha ilusión hacerlo sobre Tetris, ¿eh? Sí. Me hacía mucha ilusión porque me parece que hay que homenajear a lo que se lo merece. Y Tetris es padre de verdad. Hay cosas que podrán decir, es que este es el padre de tal género... Tetris es padre de los videojuegos. Tetris es el juego universal. Yo esto lo he dicho muchas veces, la gente se reirá, pero para mí Tetris es el juego total. Es la diversión pura, frenética, directa. Todo el mundo sabe jugar a Tetris con un segundo. Con un segundo. Uh-huh. Un segundo de juego, ya sabe de qué va. Y es muy simple, muy rápido, muy directo, muy icónico. Y me parece muy interesante hablar de este juego. Desde luego ha trascendido además a la cultura popular. Esto ya no es videojuego, es que forma parte de nuestra vida. El Tetris, todo el mundo, da igual de qué lugar provengas, clase social, contexto, todo el mundo sabe lo que es el Tetris con solo ver una pantalla, incluso la mecánica sabe asociarla. Claro. Y además es un reto, lo hablábamos nosotros a nivel de hacer un informe, complicado. Porque todo el mundo sabe que es Tetris, pero todo el mundo conoce la historia que hay detrás de Tetris... Ahí es donde se puede hablar un poco, porque vamos a ver, el que le toque hablar del gameplay de Tetris, ese ha triunfado, porque su sección va a durar un parrafito de cuatro líneas y ya está, porque es que hablar de Tetris, aunque tiene sus cosas, ¿eh? Yo me he puesto a pensar innovaciones de Tetris del principio al final y tal, igual, y tiene cositas, ¿eh? Ahí, tú, si tú te pusieras a hablar de Tetris, de cómo se jugaba al principio a cómo se juega ahora, tiene una evolución. No muy marcada, no una locura, no es como, por ejemplo, no sé, hablar de cuando se empezaron los juegos de plataformas, hasta jugar un plataformas hoy día, ahí sí hay una evolución bestial, Pero Tetris, lo que es en Tetris, hay asuntillo. Yo siempre recordaré cuando jugaba Tetris al principio con la NES. Bueno, no era la NES, era la piratona aquella que teníamos mi hermano y yo, la NASA aquella que teníamos mi hermano y yo. Y recuerdo eso, que nos poníamos a jugar y siempre tengo el recuerdo de cuando llegamos una vez a final y le dimos como la vuelta al juego. No, supongo que sería porque era pirata, porque después me estuvieron diciendo que eso no se podía hacer en el Tetris original de la NES. Pero recuerdo que volvíamos al principio y empezaba todo otra vez lento, el nivel de dificultad, ¿no? Es decir, que llegabas hasta el nivel 9 y cuando se te suponía que tenías que llegar al 10, se ponía en el 0 otra vez. Y entonces ya apagamos la consola porque dijimos, no lo hemos pasado. Suponíamos que no habíamos pasado el Tetris, pero no, eso es imposible de pasar. Tetris te mata a ti antes de que tú mates. Eso sí, pero luego, es que dice Barbeceros, dad claves para ganar al Tetris 99, ahí sí ganaste. Dos o tres veces, tenía que mirarlo en la Switch porque tengo las capturas de pantalla. Pero sí, conseguí ganar al Tetris 99 y secretos, claves. Yo a podría ver. Decir, primero, practicar mucho. Segundo, que el japonés que te toque en el servidor, en tu partida de 100, no sea el gran japonés, ¿de acuerdo? Porque es que los Saiken no lo vas a poder ganar. Y después, tener una buena táctica, porque al final es un Battle Royale. Parece una tontería, pero es un Battle Royale. Entonces tienes diferentes maneras de atacar al rival, de lanzarle la basura. Pues tienes que saber bien cómo lanzar la basura. No te puedes dedicar a decir, yo la pongo así y que tire. No. No, porque hay jugadores muy buenos y tienes que saber cuándo tirar las cosas y tiene su rollo muy complicado también. Entrar en modo, ese modo zen que uno llega en el videojuego, todos hemos entrado en eso, todos los que jugamos videojuego, sabemos lo que es hacer algo sin saber cómo lo haces. Piloto automático. Sí, y llega un momento en el que tú no estás viendo las fichas caer, pero tú las estás controlando. Vale, pues eso pasa muy de vez en cuando, tienes que estar muy bien mentalmente en ese día, no tienes que estar liado. Sí, como está poniendo Jojor, entrar en la zona. La zona. Sí. Pues cuando entras en la zona jugando a Tetris, te conviertes en una máquina en que no piensas, solamente actúas. Y tienes que tener un sistema de cuadras piezas, y entonces te pones en modo robot y ya funciona. Y además, Juanjo, yo sé que tú, no Tetris 99, pero el Tetris de toda la vida, hay como una escena competitiva muy fuerte detrás. Sí. Yo, de hecho, el Mundial de Tetris, no me acuerdo el nombre del muchacho, es un muchacho americano de origen asiático, es una máquina, el Mundial de Tetris clásico, ¿vale? El Tetris clásico de NES. El tío además coge el pad de una manera diferente. En vez de coger el pad, como lo haríamos cualquiera, mano izquierda para el joystick y mano derecha, bueno, joystick para el pad, y mano derecha para los botones, él no. Él pone los dedos así y con estos dedos está tocando el pad. Con el índice y con el corazón. Toca el botón. Sí, entonces va como tocando así. Es una cosa, vamos a decir, mira, tengo el mando de la Play 4 aquí porque estoy jugando a... Eso, tú enseña que esto es visual. Persona 5. Lo tengo aquí, lo tenía que poner un poco aparte en mi bolsillo de Doraemon, aquí al lado. Bueno, pues él, en vez de coger el mando, una mano para cada lado, él la pondría así. O sea, y la misma mano cubre las dos partes del pad. Exacto. Entonces, con este dedo va tocando los direccionales para ir moviendo hacia los lados y con este dedo va moviendo ficha. Es una locura. Madre mía, locura el muchacho. Yo me quedo enhortado viendo, me puedo quedar horas viendo al tío. Además, llega un momento en el que aprendes, ¿sabes? Estás ahí viendo al tío jugar. Es una locura, es una maravilla. Yo me quedo viéndolo. Además, me quedo muerto flipando de verme yo viendo eso. Porque, claro, comprendes de que yo ya tengo una edad, ¿vale? Aquí donde me veis, parezco más mayor todavía, pero tengo 40 años. No, hombre. Con 40 años... que te vean tus hijas viendo campeonato de Tetris. Eso ya es el siguiente nivel, ¿eh? Eso ya es. Yo he platineado Twitch con la edad que tengo. A mí me pasa que yo lo pienso, en esos sitios, que esos torneos, que yo también he visto alguna partidilla suelta, si yo en mi casa ya me pongo nervioso y me genera tensión, tú imagínate ahí que te ve todo el mundo. Yo no sería capaz, o sea, el control, los nervios de acero que tienen que tener. Bueno, claro. Yo creo que es entrar en la zona, como bien se ha dicho. Yo creo que ese es el momento en el que tú ves a esa persona pasar de humano a yo robot y ya dices, vale, ya no está aquí, está ahí, está dentro de la máquina, está, está el tío jugando. Y a mí me parece algo, no sé, a mí me embruja ver gente jugando a Tetris, me encanta y me gusta jugar Tetris. Para mí Tetris es el juego comodín. Yo tengo varios juegos comodín, ahora me ha dado por Fortnite, he jugado mucho a Fortnite con los colegas, hasta estaba aquí hace poco Pipes, no sé si seguirá. y juego y le echo mis orillas, no por ganar ni nada de eso, juego para reírme y disfrutar. Rocket League es otro juego que recomiendo para pasarlo bien. Y, por supuesto, Tetris. Tetris no puede faltar. Tienes que tener una máquina. Yo siempre tengo aquí, lo voy a enseñar también. Tengo mi Game Boy clásica. Toma ya. Esta es la mía. La desnuda, la que se le ve en las entrañas. Esta es la que tenía yo cuando era chaval. Mi hermano se acordará de ella. Porque mi hermano la odiaba, ¿vale? La odiaba porque yo jugaba a Zelda y a mi hermano no le gustaba nada Zelda. No le gustaba en absoluto. Y entonces, esta era mi consola. La vendí y tal, y después me pude comprar este modelo que es el que yo tenía. Aunque no suelo jugar a esta, porque esta la conservo para que se guarde bien. Juego a... A ver. Esta. Es la verdadera Game Boy. Eso ya es muy puretilla, ¿eh? O sea, con la pantalla monocromática, pilas que consumía el cacharro aquel. Wow. Madre mía. Esta no consumía mucho. La que consumía era... Espérate. A ver, me estás asustando. A ver qué vas a sacar ahora, porque... Esta es la que consumía, ostras, que es la Game Gear. Esta es la que de verdad consumía pilas. Esto comía pilas. Que además está con el Sonic 2. El de la... Muy bien, muy bien. Esto no lo iba a sacar, ¿eh? Que coste que... Aquí está la magia del directo. Pero fíjate, Juanjo, hay una cosa que está todo el mundo en común. Va a ser muy especial este informe porque se nota cuando hablas que lo haces con pasión, que te gusta el tema. Y sí, eso es un plus, ¿eh? A nosotros nos ha pasado, a veces nos toca abordar juegos que a lo mejor le gusta a un compañero y a nosotros no mucho, y se nota, ¿verdad? Que hacemos un esfuerzo, pero yo honestamente Star Fox pues no es muy fuerte. Yo intento tirar para adelante. Precisamente tengo aquí... No, pero tienes, y ya cerramos un poco con todo esto, el antifaz que estoy viendo de fondo de Persona 5, sí, ¿puede ser? Sí, lo tengo aquí. Tengo aquí el antifaz de Joker. Qué bonito. Joker. Hiciste un unboxing, está en YouTube, por cierto. Sí, está en YouTube, sí, que si la gente lo quiere ver en el canal de YouTube nuestro, aquí está el antifaz. Me encanta. Me voy a poner el antifaz. Venga. Qué guay. Está muy bonito. El juego, tengo que decirlo, es uno de los juegos que más me he enamorado del tirón en mi vida. Pocos juegos he cogido, yo los he puesto, he empezado a jugar y he dicho, madre mía, tío, cómo está tan guapo esto, qué mensaje tiene esto. Bueno, tú tienes, ya te has agenciado la Play, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí, vale. Ya hice mis gestiones y ya tengo la Play y sí. Vale. Sí. Pues estoy disfrutando. Hasta tal punto me tiene Persona 5, que tengo también el Final Fantasy VII Remake, y he conseguido no abrirlo gracias a lo que me está gustando Persona 5. Quiero acabarme uno y después el otro. Y digo que el juego es... Comprendo ahora, gracias a poder disfrutarlo en castellano y enterarme bien de los matices, comprendo todo lo que decía. Pues a lo mejor ese es el próximo al que yo me voy, porque ahora que hay como un vacío después de Final Fantasy VII y no hay ningún lanzamiento así que se me venga a la mente en estos meses, pues puede ser. Pero bueno, por ir cerrando todo el tema del Tetris, ya hemos desvelado el misterio. Uh-huh. Fíjate, Juanjo, que es un juego que nadie nos puede decir, es que no me ha dado tiempo a jugarlo. Por favor. Imposible. Esto, yo recuerdo las maquinitas estas que se pusieron de moda, las Block, se llamaban, ¿no? Algo así, que eran copias descaradas de Tetris, eran Tetris ahí, era un jueguecillo de esto que valía 2 duros, las Game & Watch estas, que solo tenía todo el mundo en su casa, eso lo jugaba las madres, lo jugaba todo el mundo, y Tetris es un juego que ahora mismo te pones en el móvil, en Android, y buscas Tetris, y tienes 1000 versiones de Tetris para jugar. ¿Cuál recomiendas tú para aquí los oyentes, para que se preparen? Yo tengo que decir que si alguien tiene la Switch, recomiendo jugar al Puyo Puyo Tetris. Vale. Es un juego que está muy bien, no es barato precisamente, pero es un juego que yo recomiendo porque está muy bien estructurado, tiene como una especie de historia y al final te va llevando poco a poco y después tiene ese momento de compaginar Tetris con Puyo Puyo. Puedes jugar el juego uno u otro modo, así que yo creo que es una buena edición. Después hay versiones digitales de Tetris en todas las stores. Así que cualquiera valdría. Y después en PC, en todos lados. Tetris gratuito hay en cualquier sitio porque al final es un juego que está mega trillado. Así que Tetris, en PC mismo, pones Tetris en navegador y te sale. seguro. Me pega. Vale, pues eso, que todo el mundo lo juegue en la versión que quiera, porque imagino que haremos un recorrido partiendo de los orígenes, evidentemente, que es donde está realmente la chicha, y que es un juego que ha hecho historia por su mecánica y por todo lo que hay detrás. Lo vamos a ver en ese informe que ya veremos cuando sale, pero como siempre, nos encomendamos a los oyentes que nos cuenten cuál fue la primera vez que vieron Tetris. Yo tengo mi experiencia, que ya la contaré, una versión que no es ninguna de las que se han comentado aquí. Y seguro que a ellos también les ha pasado. Incluso Jojor ya nos adelantaba que él intentó hacer como un clon de Tetris, lo había explicado antes, está por el chat. Es decir, que todos hemos tenido contacto, a lo mejor como desarrollador, a lo mejor como jugador, y seguro que es algo maravilloso. Así que bueno, Juanjo, que ha sido un placer, que habrá que repetir. Esto no lo podemos dejar aquí solamente para hablar del Tetris, habrá que hablar de más cositas. Estoy mirando ahora y tengo, me he dejado todo por aquí alrededor. Ahora mismo tengo aquí que si dos Game Boy, una Game Gear, una Nomad, las portátiles, recoger esto va a ser una locura. Bueno, qué pero locura. Seguro que ahora podemos hacerlo. Nos dicen, ¿pero va a ser con spoiler o sin spoilers? ¡Ah! Está complicado. Contar el final de Tetris es una guarrada, ¿eh? Hacer eso... Hay que ser muy mala persona, pero bueno. Sí. Nada, Juanjo, nos despedimos, que ha sido un placer. Ya te digo, repetiremos, ¿eh? Que a mí esto me encanta. Igualmente, igualmente. Espero que la gente lo disfrute y nada, que nos lo pongan por el chat, por redes sociales, que nos busquen, que nos digan, que nos den ideas, que nosotros siempre estamos abiertos a todo tipo de comentarios, siempre que sean razonables. Y nada, pues que en cuanto podamos seguiremos haciendo esto que por lo menos a mí me da la vida, siempre lo digo, me da la vida el batallón. Pues sí. Pues nada, nos vemos y aquí seguimos con más cositas, amigos. Ya vamos a ir cerrando. Espero que os haya gustado esta edición tan especial de la Mogurré, tan diferente. Creo que era necesario, ahora que estamos en un momento muy especial, todos en el confinamiento, tirar también de compañeros, que seguro que tienen muchas cosas que contar. Hemos visto esa experiencia de Aitor con The Last of Us, ese avance de ese informe de misión de Tetris, cómo marcó a Juanjo, y eso que se ha cortado mucho. Yo sé que tiene historias que nos relatará, que nos vamos a quedar todos con la babilla cayendo, hipnotizados con lo que cuenta. Espero que os haya gustado esto, que repetiremos. También sé que pedís por ahí algún directillo de Dark Souls. Yo con Dark Souls, lo he dicho ya públicamente, vuelvo a incidir, a ver si también puedo hacer un poquito de presión. El tiempo es el que es, desgraciadamente. Pero yo solamente volvería si tengo a alguien detrás, si tengo a Juanjo, si tengo a alguien que me guíe. No por nada, no es por tener una ayuda, que ya sabéis que yo me aferro a un NPC, me aferro a una invocación, a lo que sea. Sino porque, primero, tener a alguien en un streaming pues te permite poder dialogar, y también creo que nos permite ir directos al grano, que cuando tú ves un directo y alguien está todo el día muriendo, a ver, te hace gracia la primera vez, cuando llevas 20 ya no tanto y uno se cabrea. Así que ya veremos qué ocurre. Es una Mogurred muy especial, como digo, llegarán otros temas, porque la actualidad se sucede, siguen ocurriendo cosas, y os avanzo que esta semana tenemos un programa también como el de la semana pasada, muy distendido, porque a lo mejor donde las noticias no llegan, sí que podemos llegar a través de la participación de compañeros y compañeras con sus secciones, con esos debates tan acalorados y tan apasionantes, y con la intervención de todos vosotros. Yo me despido. Mil gracias a todos a los que habéis estado en este directo y a los que a lo mejor lo puedan escuchar en diferido. Sois enormes, lo vuelvo a repetir. Así que nada, un saludo, amigos.